Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Número Podcast. Estáis flipando porque llevamos tres programas a programa semanal. No os fiéis mucho de nosotros, pero bueno. Programa número 248 de este programa en el que cada vez que nos juntamos hablamos de cómics y aledaños. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Pues sí, no deberían de fiarse de nosotros porque, bueno, porque lo mismo que hacemos tres seguidas, no hacemos tres meses seguidos. Eso es... Efectivamente, una lotería. Esta vez hemos compensado un poco. Sí, hemos... overcompensation, que dicen. Pues sí. Y como la... Al igual que la semana pasada, vamos a dedicarnos a comentar lecturas que hemos tenido, que hemos realizado. Ya hicimos un buen número de reseñas la semana pasada. Y está otras tantas. Mira a ver, Dani, por dónde quieres que comencemos. Pues mira, si quieres podemos empezar por Superman Lost, Superman perdido. Tum, tum. está perdido. Que es un cómic que no es nuevo. Básicamente, lo digo por si acaso, dice, ya están con las novedades, entre comillas, ¿no? Pero oye, tampoco es viejo. Tampoco es súper viejo, ¿no? Tampoco es súper viejo. No hay en España DC lo ha sacado este verano, de hecho, el tomo, vamos. Pues voy a mirar, Superman perdido. Sí, en julio lo han sacado. Bueno, básicamente... Al módico precio de 32,50. Bueno, o sea, son 10 números, 256 páginas, es un poco caro, sí. Bueno, tampoco nos extraña especialmente, porque ECC en los tomos nunca se da muy bien. Superman Lost es una miniserie, bueno, aunque sea de 10 números. Lo que decían antes, en la época de Forum y de 5, una maxiserie. La maxiserie, debería volver a... O sea, debería volverse a llamar así. Sí, porque ahora sacan series... Bueno, ahora ya le llaman serie limitada, pero no tiene tanta gracia, ¿no? Le sacan de 12 números, que es como, bueno, eso ya es más de lo que duraban algunas colecciones antes. Uh-huh, es verdad. Es una serie limitada, eso, de 10 números, con Superman como protagonista. El guion es de Christopher Priest, el dibujo de Carlo Pagulayan y... ¿Cuál es la premisa? Mira, ya que estaba buscando lo de DC, os voy a leer la premisa que tiene aquí oficial. Un buen día Superman regresa a casa con Lois, pero para él han pasado 20 años. Todo ha comenzado durante una misión cualquiera de la Liga de la Justicia y con un agujero negro artificial que lleva al hombre del mañana al espacio. Nuestro héroe se ha pasado dos décadas buscando el camino de vuelta a la Tierra, pero el tiempo no ha pasado para su esposa ni para sus amigos. ¿Conseguirá adaptarse a la rutina tras semejante aventura? Y sobre todo, ¿qué es lo que ha vivido durante su largo periplo? El misterio a resolver. Ahí lo tienes. Y nada, que esto es una cosa que me leí pues de casualidad, ¿no? Porque me la había perdido en su momento. Y francamente, porque aparte hacía tiempo que no leía nada de Christopher Priest, que es un guionista que siempre me ha gustado. Llevo ya muchos años ya metido en el... aquí en el mundo del espectáculo, y normalmente, no sé a ti si te pasa, pero me pasa muchísimo que las historias de Superman que realmente me acuerdo siempre nunca son etapas, siempre son cosas limitadas. Sí, All Star Superman, Identidad Secreta, bueno, hay gente que le guste pues los de Jeff Loeb y Tim Sale, o sea, siempre como cosas así, ¿no? Y entonces, ¿a ti te pasa igual? Sí, más o menos, sí. Yo creo que también por el bombo que se le da a estas miniseries, que como en DC, una de las grandes diferencias que siempre ha tenido DC con Marvel es la facilidad para sacar miniseries relevantes de sus personajes, que en Marvel no lo hacen tanto. Digamos, las mejores historias siempre están en las colecciones regulares. Y fuera de continuidad también, ¿no? Claro. Pero no le suele pasar tanto el sacar esta chicha, ¿no? Y en DC son más fáciles para esto, ¿no? De coger a un autor que quiera hacer una miniserie, venga, pues te lo damos y ya está. Básicamente, que parece que les cuesta menos hacer un guionista de cierto... Bueno, si me había olvidado, pues Superman Rojo también, pues igual de las cosas mejores que ha hecho Mark Millar en su vida. Uh-huh. Eso, hacer una... coger un autor que tiene una idea y dejarle hacer una historia que, aunque esté fuera de continuidad, pero que puedes hablar de ella tranquilamente y ya está. Y no sé, atraído un poco por la idea de leer una historia de estas, porque la colección de Superman yo hace bastante tiempo que no la leo, y no por nada en concreto, sino porque siempre que he leído etapas me han aburrido un montón. Sí. Y entonces luego, aunque hay autores que me gustan o que me puedan llamar la atención, siempre me da pereza ponerme a leerlas. Así que me gusta más leer eso, historias que son un poco más cerradas. Y nada, en este caso me ha parecido una historia bastante curiosa. Es un cómic de Superman volviendo un poco eso, un poco traumado, ¿no? Sí. Porque le da, por decirlo de alguna forma, le lleva un poco al límite lo que son las creencias básicas de lo que es el personaje. Y intentar explorar un poco cómo ha llegado a ese punto. Y si en la Tierra con Lois pues puede recuperar su esencia. Y luego decir, sin decir mucho más, que el final, yo creo que, como es una cosa pues que al final tampoco es de tan alto perfil, no sé si se habrá comentado mucho o no, porque ya pasó un poco a veces de leer reseñas y eso. Sí. Pero el final yo creo que da un poco para debate sobre si mantiene, que al final yo creo que es lo único importante que tienen ese tipo de historias que están fuera de continuidad, mantiene la esencia del personaje o lo lleva un poco al límite el tema. Pero a mí me pareció, me gustó, son 10 números y en cierto punto digo, esto igual se va a hacer largo, uh-huh. Pero yo más o menos, entre que Priest sí que explora bastante bien la idea y la lleva un poco al límite y el dibujo pues está bien siempre, yo lo mantuve enganchado. Creo que es mejor leértelo de un tirón en un tomo, eso sí. Pero bueno, pasa mucho con este tipo de historias que son más conceptuales. Pero no, sí que por ahora sí que lo recomiendo. No sé, ¿a ti qué te parece el tema? A mí me ha gustado bastante... Sí que veo ese debate que comentas tú al final, ¿no? De si lo lleva un poco al límite o respeta la esencia de Superman. Yo creo que sí que la respeta, pero llevándolo al límite. O sea, son las dos cosas, ¿no? No es un final insólito. No me parecería inesperado, uh-huh, en ese sentido. Sí que tengo un problema con este cómic, o sobre todo con ese último número, ese último par de números, que para, ¿sí?, mi gusto lo complica demasiado. Vale. No sé, como bueno, sin hacer mucho spoiler ni demás, como es una, digamos que se entra en una especie de paradoja temporal, pues claro, se mete a hacer el tema demasiado... Timey-wimey, gubli-tururupi, ¿no? En ese sentido, sí. ¿No? Pero yo creo que lo resuelve bien. Lo resuelve bastante bien todo el tema. A mí personalmente me ha interesado mucho más la parte de no, el presente, entre comillas. Sí. Sí, sí. Que todo lo que ha pasado, ¿no? Se pierde, está de repente en un planeta por ahí alejado... en un sistema solar, galaxia, súper lejos, creo que millones de años luz, una cosa así, miles de años luz. Sí, de claro, distancia, o sea, aquí se trata de que está tan lejos que no puede volver. Básicamente imposible saber por dónde tiene que ir, ni siquiera. O sea, no sabe ni en qué dirección está la Tierra. Y ahí pasan cosas, no sé qué. En cierto sentido, fíjate, no me acuerdo de quién es este cómic. Me ha recordado un poco a cuando... O sea, su vida en ese planeta, ¿no? Me ha recordado un poco a qué cómic era en el que Superman y Wonder Woman se quedan perdidos, sí, en el pasado. Sí. Como que... No, es en el Valhalla. En el Valhalla, eso. Pero que están como que un millón de años ahí. O sea, sí. No me acuerdo de quién era el cómic. ¿De Jürgen Dassalet? No, no me acuerdo. O sea, es de... Sí que estaba, es de este estaba siglo, dibujado yo creo. por Manuel... Por Manuel García, me parece. Puede ser, sí. Sí, sí. Yo recuerdo... Me parece que... Mira, creo que es el Action Comics 761. Pues puede ser, sí. Yo recuerdo de haberlo leído, no sé si por Norma, y también que lo editaron también en una edición de estos de kiosco del mundo de coleccionables de estos... De los superhéroes, no sé qué. Sí, sí. Así es. Es del año 2000. Por eso. Pues me ha recordado un poco esa premisa pues llevada al extremo, ¿no? Explorando sobre todo, lo que me ha parecido más más interesante, este postraumático, ¿no? Esta suerte de depresión también en la que entra Superman, ¿no? Y, y la relación... Me gusta mucho que explore también la relación con Lois. O Lois lo que se ve que tiene que hacer, ¿no? Con, pues que ve que después de toda una vida, entre comillas, ¿no? Que Clark cuidaba más de ella, ahora es ella la que tiene que estar más pendiente de él, ¿no? No sé, tiene sus puntos bastante, bastante curiosos, ¿no? La verdad, salvo por ese tema de que a veces creo que se complica, sobre todo esa parte final, demasiado. No sé, me ha gustado bastante. Me corrijo, es bueno, el guionista era Joe Kelly y el dibujante es Germán García. Germán García. Que por cierto hace un montón. Yo de hecho lo tengo el recopilatorio ese de. Creo que es el de los del mundo, sí. Los cómics del mundo. Ajá. Sí. Era en tamaño pequeño y tenían. Francamente, siempre me llamó la atención un montón los random. que sí. Eran las. Pero bueno, gracias a eso me leí varios cómics que no me habría leído jamás porque. Leerte esta etapa, varios números de esta etapa de Action Comics es como súper extraño. Uh-huh. Y tanto el dibujo como el guión de Joe Kelly es bastante como, mira, pasando un poco de intentar crear historias muy largas y tal. Y también una historia, me acuerdo, con Demon de Navidad y no sé qué. O sea, es un poco como todo muy de historias por episodio. O sea, historias por número y que al final son muy entretenidas, están bien dibujadas y no sé, está chulo. Entonces, mira, es muy buen ejemplo, pero aquello está contado en 24 páginas, básicamente, sí. Y yo creo que bastante efectivo. Sí, pero sí. A mí me pasó también un poco con lo que estás diciendo tú, pero sobre todo creo que la parte del flashback, básicamente. Ajá. Creo que el flashback de Superman es mucho más, no sé si interesante, pero más efectivo en la primera mitad de la miniserie. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. El momento en el que, pues, lo mismo que dices tú, sin decir muchos spoilers, hay claramente una división en la historia, lo que hizo en estos años en los que ha estado por ahí, ¿no? Y... Digamos que hay una parte en la que está como más asentado, por decirlo de alguna forma, y eso quizás es la parte menos interesante. Y la parte del principio en la que está intentando más activamente volver, o más desesperadamente volver, la encontré mucho más que dije, oh, me interesa. Sí, sí. Pero también... Pero bueno. No digo que también... A ver, quiero decir que es una evolución lógica. O sea, es mucho más interesante sí. Pero llega un momento que dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Que es que no, no claro. Avanzo, ¿no? O sea, me gusta mucho que tenga esa evolución, pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Es mucho más interesante cuando se pone ese traje blanco de absorción solar, que es chulísimo. Sí. Y voy a intentar llegar. Voy a intentar llegar. ¿Qué está pasando? No llego nunca. De hecho, es que claro, lo que dices tú también es verdad. Una vez más, el tema aquí es el siguiente. Lo de ese paso de una cosa a la otra es pero totalmente lógico y es lo que debería de pasar en la historia. Lo que pasa es que no consigue Christopher Priest que sea tan atractivo, tan entretenido de ver. Sí. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego tiene algunos giros que no es que tenga ningún problema con ellos, pero no es que se vean venir, pero por lo menos se... No sé, no te apetecen tanto. No sé cómo decirlo mejor, ¿no? No estás disfrutando tanto en el momento. Ya, yo creo que El problema del cómic específico es que tiene muchos saltos. Entonces, no terminas de ver la evolución que determina los giros. Vale. Sí, ya creo que ya veo a qué te refieres, sí. Y ya Vale. está. Vale, Qué vale. crípticos, Esto, qué mira, crípticos sí, somos. estamos hablando muy crípticos, pero bueno, si alguien se lo ha leído, yo creo que se Sí, entiende sí. bien. Y mira, ahí está. Yo lo dejo ahí. Mira, otra cosa que quería comentar más brevemente, porque no ha terminado, y eso también era algo que quería comentar, y que también está un poco fuera de continuidad, es Batman of World, que es una miniserie de 6 números de Jason Aaron. Y estoy intentando ver qué es lo que pasa con esto. Porque son, como he dicho, 6 números. Primer número vino al mundo. El primer número vino Fue en parido. hace un año. Ajá. Y todavía no ha salido el último número. Pasará como con Planetary y la dejaron colgando 10 años. No lo sé porque el tomo recopilatorio lo han anunciado ya para febrero. Ah, bueno. Entonces, entiendo que no. Pero son 6 números. El quinto número salió en agosto y nosotros estamos grabando en noviembre de 2024 y creo que salió en noviembre de 2023 el primer número. Entonces es como, ok, pues nada. ¿De qué va esto? Pues Batman que está... No quiero darle mucho bombo a la cosa de la premisa. Solamente voy a decir que es el concepto, que es Batman está en el espacio. Ajá. Entonces, y bueno, y otra cosa. Batman, no el actual, sino cuando lleva poco tiempo como Batman. Ah, acabáramos. Digo, todas estas cosas las digo no porque sean relevantes ni nada, sino porque eso es lo que ha elegido el guionista Jason Aaron decir que es así. Batman año Creo 1 en el espacio. es un poco así, ¿no? Entonces yo entiendo que quiere decir, así puedo ignorar cosas que han pasado a lo largo de todos estos años con Batman, que son tan de ciencia ficción loca que no te puedes creer que Batman esté atrapado en el espacio. Ya. Y entonces básicamente es que Batman está en Gotham, se encuentra con un enemigo que nunca se había encontrado, es alguien de otro planeta, ve que no le puede ganar de ninguna forma y toma la decisión de ir al espacio para encontrar un poco... la raíz de la raza de este nuevo enemigo y cómo poder vencerle. Y eso, el guión es de Jason Aaron y el dibujo es de Doug Mankey, que yo no sé si desde que le empecé a ver un poco más predominantemente en Green Lantern y en aquellas etapas, hasta ahora... He cambiado el gusto, me ha cambiado el gusto en dibujantes o no, pero yo le veo como cada vez más, demasiado suelto cada vez, y cada vez me gusta menos. Pero bueno, nunca es muy malo, lo que pasa es eso, que le ves de ese tipo de dibujante que cada vez que pasan los años es más, menos concreto en las líneas y lo deja un poquito ahí en el aire todo, ¿no? Cuando dibuja. Entonces es un poco menos atractivo para mí. Que te iba a decir que he estado investigando y está anunciado el sexto Sí. para diciembre. Para el 25 de diciembre, por alguna razón, según Previous World, lo tienen listado Okay. el Navidad, sí. Navidad. O sea que lo mismo es una fecha que han puesto ahí Okay. para ponerla, por poner algo. Y respecto a Doug Mankey, la verdad es que es un dibujante que tiene. Entiendo por dónde vas, ¿no? Yo creo que va por épocas, yo creo. No sé si tal, pero no sé, a mí siempre me resulta un dibujante correcto. Sin más, no lo sé. No sé si últimamente, Sí. por lo que tú dices tú, ¿no? Nos van cambiando los gustos y demás. Pero bueno, sí, o sea, sin más. O sea, Es el típico que sé que está ahí, que es correcto y tal, pero que tampoco me llama mucho la atención. No sé si me explico. Sí, es un dibujante Sí. sólido, y pero no sé, yo me da la sensación de que en esta miniserie, pero yo también creo que es que yo creo que al contrario que la opinión en general, a mí no me está gustando especialmente. Me decía el otro día que Jason Aaron, yo me da la sensación de que se le ha ido la olla de repente cuando le dieron Vengadores y a partir de ahí no ha levantado cabeza. Puede ser, puede ser. Pero no sé, o sea, no hace nada, bueno, voy a decir no hace nada especialmente mal, sí. Hago ocho cosas que eran bastante aburridas sobre todo. Sí. Pero bueno, tiene sus ideas y eso, lo que pasa es que no consigo yo estar súper entretenido con ellas. Me he leído los cinco números que han salido, pero no sé, lo encuentro como no una historia, oh, esto lo conoce, lo hemos leído ya, no especialmente, aunque de otra forma pues sí lo habremos leído, Sí. ¿no? Esto es al final, Batman acaba en una nave espacial ahí de esclavistas de una corporación minera o no sé qué, y tiene que hacer un poco el Espartaco. Y es que no sé, no lo encuentro. A ver cuándo termine, pero básicamente me da la sensación de que esto se voy a haber contado por ahora en la mitad de números. Sí, puede ser. Y no sé, no lo encuentro muy interesante como historia. Cuando salga, yo imagino que aquí, eso sí que no lo he mirado, me imagino que CC no estará publicándolo porque se ha dado cuenta de que no estaban saliendo los números al día y suelen darse cuenta y decir, hostia, espérate, Un momento. que si no dejamos a la gente aquí esperando un año para nada y bueno, no sé si lo sacarán en grapa o sacarán un tomo directamente, siendo seis nada más, no lo sé. Pero bueno, Batman siempre, si tienes una cosa segura en España, es... Y yo creo que en el mundo es que Batman vende, ¿no? Por lo Sí. menos los cómics de Batman siempre les vas a vender. Y nada, yo este, francamente, no es uno de los que recomiendo especialmente. No me parece muy interesante ni muy divertido, porque yo creo que podría haber sido un poco más loco Sí, y le falta. ya que estaban con la locura de Batman, pues ir más para allá. Se le podía haber ido un poquillo. Sí. Y extra, y no. Así que nada más, eso. Yo estoy esperando a leer algo de Jason Aaron en DC que me termine de enganchar, pero me parece que ya le habían dado alguna cosa un poco más importante, o sea que a ver si la leo. Esto por ahora, para mí un poco meh. Un poco me. Pues mediocre. Ya, a ver si me sale de algún lado y ya te diré. Porque, a ver, lo que tú dices, ¿no? Jason Aaron. O sea, es el típico guionista que dices, o sea, con los superhéroes, uff, ojo, pero como que te apetece leer. Sí, yo por desgracia todavía no he perdido la esperanza, Sí, ¿no? pero bueno. Pero bueno. Pues mira, sin dejar DC. Vamos a ir con Human Target, Blanco Humano, de Tom King y Greg Smallwood. Maxiserie. Una Como maxiserie. casi todas las que Como todas las hacen. que hace. Que bueno, que es. Aprovecha un poco. Digamos, todo el lado detectivesco y de todo. De hecho, está escrito muy, muy a lo noir, muy a historia de detective barra de noir barra de femmes fatales y demás, ¿no? Que arranca pues con intento de asesinato de Christopher Chance y ve que tiene 12 días básicamente para resolver quién le está matando, quién le quiere matar, quién ha atentado contra su vida. Y bueno, yo creo que es. No voy a comentar nada más. Pero he de decir que me sorprendió bastante que de repente el cómic. No sé si se ha leído, pero me sorprendió bastante que el cómic. De repente sea un. ¿Qué pasó con la gente de la Liga de Justicia Internacional? No he terminado de leer, ¿eh? Estoy trabajando en Vale, ello. pues es que. Sin hacer spoiler y demás, de repente. Está por ahí Yellow, Fuego, está Guy Gardner. Todo eso, aparte de Lex Luthor, que es con el que comienza el cómic. Y bueno, Y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con el que me ha gustado? Pues me ha gustado bastante. Es verdad que a mi juicio me cuesta un poco, me ha costado un poco, pero por lo general, pero yo no sé por qué, no sé si es porque no estoy acostumbrado a estos personajes, puede ser, ¿no? Pero bueno, entonces el comienzo siempre me simplemente me ha costado, me costó comenzar, más que nada porque es en plan, o sea, conozco a todo el mundo, pero no estoy acostumbrado a leerlos, no sé exactamente qué me voy a encontrar, salvo por el hecho de que lo escribe Tom King. El dibujo de Greg Smallwood es fascinante, me ha gustado bastante, y tiene ese toque de detective duro, que no es de un detective, o sea, Christopher Chance no es un detective en realidad. Pero bueno, todo está bien, o sea, me encanta el color además este, pues no sé, es Clayton Coles, puede ser, y en realidad en el fondo es un cómic que, no sé, es que ha tenido mucho éxito, mucho tal, y muy buenas críticas, y no digo yo que no las merezca, pero sí que me ha dejado un poco, sobre todo al comienzo, yo creo que va un poco de menos a más, y luego al final va un poco cayendo un poco, porque tarda mucho, a mi juicio, tarda un poco en coger ritmo, ¿no? Es por lo menos mi sensación, que luego una vez que lo toma, pues digamos, coge Tom King todos los tropos de historias parecidas, ¿no? Que si el romance, que si la traición, que si todo eso, ¿no? Y el resultado es muy, muy efectivo, ¿no? Y bueno, por lo general, me ha gustado. Es que estoy intentando hacer un memoria de cosas, porque me lo leí hace ya 6 meses casi. Pero bueno, es bonito de leer, bueno, bonito de ver, entretenido de leer, y bueno, muy con su drama, con su toque de violencia, con su toque de superhéroe, con su toque de todo, y no sé, está guay. El guión, el color es del mismo dibujante de Smallwood. Pues puede ser, ¿eh? Y Clayton Coles es el rotulista, el que pone las letritas. Vale. De todas formas, eso que decías ahora de que se hacía, que al final era largo o lo que fuera, es que pues, cuando hablamos el otro día de la de Supergirl, esa historia tiene 8 números. De hecho, sí. Creo, no sé si es la única, pero casi igual es la única serie de todas estas que ha hecho muchas Tom King últimamente. Vamos, últimamente, en los últimos 5 años, ha hecho muchísimas miniseries, minis entre comillas, de muchos personajes, pero la mayoría serán de 12 números. Sí. Y no siempre te quedas con la sensación de que no le puedes haber quitado alguno. Claro, aquí es interesante porque los 12 números, claro, están justificados. Son 12 días. Porque son 12 números, 12 días. Sí, sí, claro. Y bueno. Pero te quiero decir que más allá de que conceptualmente, yo creo que Tom King es un guionista que sabe lo que hace. Entonces, si son 12 números los que van a ser, y si no, pues hace 8. Sí. Entonces, cuando hace 12 es porque él tiene alguna idea concreta de cómo va a ser el tema. Pero que a lo mejor en vez de 12 días tienen que haber sido 7 o lo pues que fuera. A lo mejor. ¿Sabes, no? O sea, es un poco que a veces no es tan obligatorio que hubieran sido tantos esos números, ¿no? Sí. Pero sí, sí que tiene muy buena reseña este cómic, pero bueno, pues eso, estilo Mr. Milagro, estilo, ¿cómo se llama? Pues es que se me olvidan cómo se llaman todas las cosas ya. La otra que hizo, bueno, la de Rossard, la de La Visión. Danger Street, Visión, todos son 12 números. Sí, aquí no sé exactamente qué, porque normalmente no se me hacen tan largos, pero yo creo que sobre todo el comienzo, no lo sé. No sé si es porque todavía estaban las piezas por poner y todo, pero sí que me he dejado un poco decir, alguno menos sí que le pondría. Pero bueno, aquí Yo creo que lo salva mucho esta sensación el dibujo, que es genial. Sí. El dibujo de Smallwood, que bueno, que lo suple con creces, ¿no? Las carencias que a veces puede haber, ¿no? No sé. A mí, pero también te digo esto, yo ahora mismo si me ponen la serie adaptando esto, lo vería. Ya. Hombre, varias de estas son. Y la de. ¿Cuál era otra? Sí, se me había olvidado otra más. ¿Cuál era? Strange Adventures. También eran 12 números, Ah, sí. sí. Que nos llegamos a comentar, yo creo, esa. No lo sé, pero creo que No lo sí. sé. Sí, puede Pero ser. bueno, eso. Visión, el Series de Babylon, el Pingüino, todas esas son 12. 12 números. Pero. Que muchas de esas sí que son muy. Sí que parece que tienen. Una estructura que dice, mira, esto lo veo fácil, adaptable, la verdad. ¿No va a estar Tonkin metido en lo de Green Lantern? Sí, en la serie de Lanterns, Lanterns. que la protagoniza el de Friday Night Lights. Sí. Y también el otro día hicieron el casting ya de Jon Stewart. Sí, de Jon Stewart, y también han sacado un par más. Creo que ya tienen el reparto principal, ya lo tienen hecho. Que bueno, Vale. yo de eso creo que lo comentamos hace tiempo que ganas, ¿eh? Yo tengo ganas de esta. Sí, yo también. La verdad es que tengo ganas y eso, oye, pues mira, Kyle Chandler como Hal Jordan, ¿qué quieres que te diga? A mí me pega bastante porque es muy Hal Jordan vibe, ¿no? Sí. Esa forma de ser. Y luego Aaron Pierre es el que va a ser de Jon Stewart, que acaba de salir, se ha hecho bastante famoso ahora con la película esta de Netflix, que se me olvida ahora cómo se llama, coño. Rebel Rich. Esa, correcto. Y bien, no tengo más problema. O sea, en principio a veces me lo imagino más mayor, pero da igual. O sea, supongo que todo lo puedes hacer funcionar perfectamente. Pues sí. Y nada, oye, es curioso, pero yo creo que no es mala elección haber cogido esos dos Lanterns, porque hay más, ¿no? Pero a lo mejor los otros, no sé, se te hacen como no tan diferentes. Está bien que tengas a Jon Stewart y Hal Jordan. Los demás también están bien, y seguro que si es una serie que al final dura más, pues también veremos a otros, ¿no? Sí, a ver, con respecto a eso, el proyecto original o unos proyectos originales, creo que iba a tener a Guy Gardner y a Kyle. Ah, directamente a los otros Sí, dos. iba a tener. Luego, ese proyecto es uno de estos que de repente se tiran a la basura por completo y lo Sí. comienzan de cero. Entonces, con esta, que es cuando entra Tom King, cuando y toda esta gente, Sí, Lindelof Lindelof y y Chris demás, Mandy. pues ya lo han hecho con estos dos. Entonces, la idea que tenían era True Detective, pero pero Green Lantern. A saber Bueno, qué sale de pues ahí. mira. Pero bueno. A saber qué sale. De todas formas, yo. A ver, a pesar de Alan Moore, a mí, por ejemplo, el Watchmen de Lindelof sí que me gustó bastante. O sea Sí, es estupendo. que Alan Moore estaba muy enfadado, como con todo en la vida. Como siempre, Entonces. nada extraño. Es. Pero que bueno, que es el. Alan Moore, que es el atontado con los principios más. Más admirables porque nunca ha cobrado dinero de las adaptaciones de sus cosas porque está en contra moralmente y entonces no cobra. Otra gente dice, me parece muy mal que hagan esto, La cheque, el cheque. sin embargo, cachín. Entonces, mira, yo eso es lo único que puedes hacer en eso es respetarlo aunque esté atontado perdido, pero bueno. Pues nada, sí, ahí está. Ahí está. Yo creo que esto sí que es una cosa que está guay para leértela, aunque una vez más me imagino que el tomo de CC será bastante gordo, ¿no? El precio, digo. Pues no lo he mirado, pero voy a mirarlo. O no, lo habrán sacado, me imagino, ¿no? Sí, Sí. sí. Yo que me lo compré de Kindle. A ver. Mira, ya lo he encontrado. 46,50. 46,50. 416 páginas. Muy bien. Tengo una duda, porque son 12 números, ¿verdad? Sí. Y aquí le añaden Vale. un Tales of the Human Target que yo juraría que no está en el recopilatorio USA. O Bueno. sea, lo tendría que comprobar ahora. Por lo menos el que me ha vendido el señor Amazon. No está en el Kindle. Bueno, pues si cada número valiera lo que vale una grapa, que son 3,20, tendría que valer 41,60, vale 46, 5 euros por la tapa. Este no lo he cogido en la mano, que me acuerde yo, pero si es de las tapas esas que hace ECC que valen para hacerte una... Vamos, que no aguantan el peso de nada, que lo llaman cartoné por llamarlo, pues no sé si merece la pena, pero bueno. Ah, pues, y lo acaban de editar 16 de octubre. Pero la segunda edición, me imagino. Segunda edición. A lo mejor lo editaron primero en dos tomos, pudiera ser. De todas formas, tú cuando entras... segunda edición, vale, segunda edición, es verdad. ECC siempre te pone la fecha de la edición esa en concreto. Acabáramos. Entonces, sí, es... la que habrán de reeditar ahora y a saber el tiempo que ha estado agotado. Que eso es también lo de siempre. Una de las grandes maravillas de ECC. ECC. En este caso, mira, yo qué sé, les puedes decir, pues un tomo de casi 50 euros, pues igual les puede costar reeditarlo, pero hay otras cosas que es vergonzoso. Pero bueno, pues nada, bien. Oye, que teníamos ahí una cosa así, que hace nada hablamos de Agatha All Alone. Agatha, ¿quién si no? Pues no sé quién más podría ser, pero resulta que puede ser otra persona diferente. O no. Oh, y, no. Y como hablamos cuando ya habían pasado tantos episodios, pues podemos hablar del final ya. Podemos hablar, sí, sí. A lo tonto se nos ha terminado la serie y bueno, no sé a ti, Dani, yo bastante satisfecho con el final. A mí me ha gustado. Quien no lo haya visto, spoilers y esas cosas, que por si acaso. Porque sí que hay spoilers posibles. Sí que hay spoilers posibles. Sí, a mí también me ha gustado. Lo que tengo que decir, que por lo menos hay que decir que es verdad que en la serie no te está engañando y era Agatha All Alone. Efectivamente. De alguna forma algunas cosas lo tenían ahí y tal. Y luego, bueno, pues nada, tenemos al personaje de Tim que ya no es tal, ¿no? Y como había hecho un poco una trama al estilo de su madre, ¿no? Sí. Y a mí me pareció... A mí me gustó. Me gustó el giro de la historia. Luego me gustó el flashback y tal. No sé. ¿Qué te parece? A ver. Pues la verdad es que me ha gustado bastante. También. Luego también el personaje de la bruja esta. De Patti LuPone. Sí. También muy, muy chulo. La revelación que ya se sospechaba también. De que el personaje de Aubrey Plaza era la muerte. Uh-huh. Que he dicho, anda, que la mayor obsesión de Thanos y la ponen aquí. Ya te digo. Pero guay, guay. Me ha parecido un personaje que ha funcionado muy bien. Esos dos últimos capítulos. Que ha sido curioso porque yo estaba pensando, joder, pues ya lo han resuelto todo. Estamos terminando el octavo sí. Episodio y, joder, ahora, ¿qué van a contar en el noveno? Y el noveno, que tiene ahí su flashback largo y demás, que te cuenta todo el origen de todo. Todo el origen que pasó con el niño de Agatha. Que, por cierto, no sé si en el cómic, porque claro, Nicolas Scratch es un personaje que sí que ha aparecido alguna vez. De hecho, era sí. El líder de las siete de Salem, si no me equivoco. No sé si el origen de Nicolas Scratch es también tan virginal. Porque la verdad es que yo tampoco, ¿eh? Ahora no caigo. Es que no lo dice, o sea, no lo dicen claramente, pero dice, te he formado de la nada. Y yo... Por favor, la magia de esta bruja, de repente, que tiene, vamos. En el cómic es hijo de Agatha Darkness y ahí está. No sé si... Yo es que no recuerdo tampoco si había algo más ahí dicho, ¿no? Pero yo creo que es algo como... No sé si es algo mágico o qué leches es, pero vamos... Que ese sí es un personaje que fue creado en el 77, o sea, ya hace tiempo. Sí, sí. Pero que curioso. Es curioso, ¿no? ¿Y qué más? Y no, el personaje Billy Caplan, que cuando se transforma completamente en Wiccan, está genial, ¿no? También ahí con con todos los aperos y demás, ¿no? No sé, la verdad que me ha resultado muy. Al final me ha resultado. No sé si es porque tampoco esperaba yo demasiado. Aunque teniendo en cuenta de que Jack Sheffer es quizás la mejor guionista que tiene Marvel Studios ahora mismo. Probablemente, sí. Probablemente. Y bueno, pues no sé si es porque no me esperaba demasiado, pero joder, me he visto cada semana diciendo, hostia, qué ganas tengo de este episodio, ¿no? Del próximo episodio. Además, cuando hablamos la otra vez, hablamos justo después del episodio 6, que era el de los flashbacks de Billy. Sí. Y es que justo que te haya dicho yo, bueno, igual, entonces ahora se me parece un poco largo. Luego, el episodio 7, que era el episodio del tarot, del personaje de Patti LuPone, estuvo súper bien montado el mecanismo temporal y quedaba súper chulo. Sí. Y la verdad es que me volvió a animar otra vez, pero luego además que pusieran los otros dos el mismo día me sorprendió, pero claro, como era un poco Halloweenesco el tema, Sí. supongo que no podían dejarlo para la semana siguiente Tanto y Halloween guay. esco, tanto por Halloween, sino también porque tengo la sensación de que si no llega a estar los dos episodios juntos, no sé hasta qué punto la gente vería el noveno. Pero el 8. Porque como te da tanta sensación de. No por relleno, sino te da tanta sensación de plenitud. Sí, lo que pasa es que el 8 termina cuando se oye la risa de Agatha detrás de Billy y nada, y no sabes qué ha Sí. pasado. Entonces, no sé, es un poco. Ya, sí, a ver, que lo dijo. Ah, por supuesto, ¿no? Sí. Lo habría montado de otra manera. Desde luego. Pero no sé, tengo la sensación de que funcionan mejor juntos. Sí, no. Viéndolos juntos que por separado. Sí, la verdad es que queda curioso lo de el final del todo, que también, vamos, no es un cliffhanger, es un continuará de vamos a hacer no sé qué, de dúo cómico este, entre comillas, de Agatha Fantasma y el otro, que es como, digo esto que es la extraña pareja Sí. y me pareció bastante curioso también, ¿no? La forma del último episodio de estar ahí. En los dos juntos y lo de que vaya como fantasma me hizo bastante gracia. Será que sí. La verdad que sí. Luego hay un par de cosas porque ¿qué va a pasar a continuación? Que eso todavía no se sabe, ¿no? ¿Va a continuar su historia en la serie de Visión con Paul Bettany o se van a montar una nueva temporada o que está todo en el aire, ¿no? Y que de hecho es curioso porque no, como no ha tenido, como la serie no ha tenido escena post Sí. créditos, es en plan, señoras, deme algo. Señora, que al parecer fue decisión de Marvel el no poner, el que no tuviese escena post créditos. Al igual que decisión de Marvel que el novio de Billy no fuese Teddy Altman, alias Hawkeye, sino que fuese otra persona. Mazada, igualmente, y que te daba todos los vibes, pero otra persona. Pero no sabemos, a lo mejor, cómo es un Skrull. También podría ser. Es que yo qué sé. A ver, no, a ver, ha salido una entrevista en Entertainment Weekly que decía Schaefer, este no es nuestro Hulkling. Ah, vale, okay. O el Hulkling, o el Hulkling, no sé. Como que dijeron, queríamos que fuese Hulkling, al parecer, pero desde Marvel nos dijeron que no les encajaba, y entonces lo llamamos Eddie, un poco por jugar. Vale, No yo. por jugar, sino porque también, no sé, por homenaje a una persona que conocía, no sé qué les Yo cuentos. entonces entiendo que eso es Marvel desde arriba diciendo, a ver, que ahora hemos decidido no complicarnos tanto la vida. Y Sí, entonces, algo así. si empiezas a hacerlo así, ya estás empezando a hacer un camino a Jóvenes Vengadores, como el que dice, Pero en realidad, y bueno, camino. quiere decir O sea, que puede que. Billy no es el primero en salir. No, De no, los te di. Jóvenes Vengadores. Ya salieron casi todos. Bueno, hombre, te quedan unos cuantos todavía. Pero vamos, que Bueno, sí. está estatura, está ojo de halcona. Sí, y luego nos Y faltan. Billy. Y nos falta Patriota. Marvel Boy. Y Hulking. Bueno, estoy pensando yo en otra. Pero sí, bueno, que de todas formas que. Bueno, sí, bueno, estamos ya a la mitad, básicamente. Pero que te digo, que si ya metes a ese siendo ese mismo personaje, ya es que es como que se hace la bola de nieve que ya no puedes parar. Ya, sí. O sea, yo. Es entendible. Es entendible. Lo que es que, claro, le ves y te da todas las vibes y que te digan que no. No, desde luego. Pues, o sea, que yo le veía y digo, pero este no es. Tiene que ser, ¿no? Lo que es que, joder. Se parecía un montón, no sé, si hubieras tenido que hacer casting, la verdad es que dices, ahora, si van a meter algún día el personaje y no es el mismo y no es el mismo actor, dices, pues, qué putada. Sí, sí. Pero bueno. Pero no sé, que lo mismo luego nos sorprenden y luego tú dices, como es un Skrull. Esto, por desgracia, es una cosa que te vale mucho para cubrir errores y cosas cuando se te va... En el guión dices, no, pero era... Bueno, eso lo llevan haciendo en los cómics muchos años, ¿no? Lo de... Sí. Era un doble, era un Skrull, era de otra dimensión, era un doble robótico. Nosotros ya estamos acostumbrados a esas cosas. Sí. Y lo que pasa es que sí. En televisión a la gente le cuesta un poco más. Pero es que, claro, en el mundo de los cómics es que... claro, es diferente porque como hay, entre comillas, es mucho más barato hacer historias... La rueda nunca puede parar y entonces es un continuo y dices, mira, no, pero este personaje no puede dejar de existir, entonces venga, ¿quién se murió? ¿Era un doble? ¿Era un clon? ¿Qué haya pasado? ¿O cómo lo hemos resucitado? ¿Lo hemos sacado de tu universo? Lo que sea, entonces al final pues pasan de ese tipo de cosas un montón de veces, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que a mí... Pasaba por ahí el cráneo rojo con el cubo cósmico y dijo... Este personaje no puede morir. Pues más o menos. Y oye, la verdad es que a mí por lo menos me sigue haciendo ilusión eso, que hagan cosas en el mundo de los cómics en la televisión. Y oye, pues este ha estado bastante bien. Yo en la parte del final, ya cuando creía, me había sentado un poco en el ritmo, pensaba que iba a ser de una forma y... Me consiguió sacar un poco del momento ese que tenía ahí de complacencia y me hizo inclinarme un poco más a la televisión y verla con interés, o sea que contento. Pues sí, y ya está. Ya está. Y tenemos, ya está. Ha sido una serie que no creo que, a ver, no está para salir en tops del año, pero. Ni falta que hace, ¿no? No sé. Bueno, ni falta que hace, ¿no? La verdad. Que por cierto, he leído también hoy. Que la van a, desde Marvel, desde Disney, la van a meter en categorías de comedia en los premios. Ok. Y digo, vale, me encaja. Comedia musical de los Globos de Oro. Entra. Eso es, hombre. Cantan muchas veces la canción esa. Y bueno, pues si quieres, cerramos con Agatha nuestras reseñas de esta semana. Perfecto. Y os emplazamos... Empezamos a nuestros queridos leyentes a otro día, a saber cuándo. A otro día, que a saber, eso que, a otro día. Que no se nos olvide, aunque no solemos decir mierdas, que ánimo a todos los que nos han escuchado siempre desde Valencia y por ahí. Ah, sí, sí. Que ya sabemos que andáis jodidos, así que fuerza, mucha fuerza. Fuerza, a la terreta, fuerza. Ánimo. Ánimo, ánimo. No sé qué te iba a decir, porque ya con estos momentos ya... Este momento, te corta el rollo. Reivindicativo. Vas a cortar el rollo completamente. Que nada, sin más, no, ya sabéis que nos puedes encontrar en novenopodcast.com o @novenopodcast.com. Novenopodcast, Twitter, Instagram y todo eso. Y poco más. Nos decís qué habéis estado leyendo, qué os han parecido estas cosas. ¿Y cómo vais aguantando ese ritmo loco de publicación que tenemos últimamente? Es frenético. Frenético. Vamos. Y no pasamos a diario, pues porque... Porque duraríamos media semana. El programa diario. Un programa el lunes. Programa el domingo de 5 semanas después. Ay... Y nada, ellos, pues nos vemos, ¿eh? Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast.